tardes. Estamos en Central al Aire, el programa de los chicos del Colegio Central. Hoy es nuestro sexto programa. Vamos a hablar hoy de deportes. Hola, chicos. Sí. Hola. Hola, hola. Hoy somos poquitos. Hoy somos menos. Preséntense. Bueno, yo soy Pilar. Yo soy Rodrigo. Yo soy Lula. Y yo soy Aneta. Le damos la bienvenida a Rodrigo, que es su primer programa. Muchas gracias. Bueno, Pili, contanos cuáles son las vías de comunicación del programa. Bueno, las vías de comunicación, los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702, mensajes de texto o WhatsApp 264-4162-024, Facebook, estamos como Central al Aire, y en Twitter e Instagram, @ Central al Aire. Si no, para respondernos la consigna, si tenés el número de alguno de nosotros, nos lo envías por WhatsApp, más fácil. Bueno, hoy vamos a hablar de los deportes. La consigna del día es qué deportes practicás y cuál es tu deporte favorito y por qué. Bien. Así que ya sabes para ir contestando la consigna. Bueno, ¿alguno de ustedes practica algún deporte? Sí. Sí. ¿Cuáles? Cuéntenos. Bueno, yo practico escalada. Hago escalada. Y bueno, me gusta mucho. Porque no me gustan mucho los deportes que son en equipo, prefiero los deportes individuales. Y aparte es una cuestión más de autosuperación, es como que te vas superando a vos mismo cada vez. Y está muy bueno. Y también me gusta mucho trekking, que hice hasta el año pasado y ya no hago más. Pero también es muy lindo. Muy bien. Muy bien, sí, yo volei, hace poquito que empecé, pero me gusta bastante porque es uno de los pocos deportes que puedo dominar. Bueno, yo hasta el año pasado hacía natación, pero como este año en primero tenés natación en Central, entonces ya no fui más a natación porque no me dan los tiempos. Y estoy queriendo empezar básquet, porque aunque nunca he ido, se me da muy bien. Y averigué en el Palomar, pero o sea, es justo salir del colegio, entonces no puedo ir. Claro, está bien. ¿Vos, Piri, haces algún deporte? Yo hice vóley durante muchos años de mi vida, pero ahora con el tema del centro de estudiantes lo dejé para... por los tiempos, por los tiempos, pero que se me gusta mucho. Muy bien. Bueno, como vamos a hablar de deportes, no solo vamos a hablar de deportes competitivos y los deportes que conocemos todos, sino que vamos a hablar un poco de cuáles son los beneficios del deporte. Además, tenemos un invitado en el día de hoy, porque la semana pasada fueron los Pre-Preu. Sí. ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata antes de que el invitado se siente con nosotros? Bueno, los Pre-Preu tuvieron lugar la semana pasada, fueron miércoles, jueves y viernes. Son intercolegiales donde participan los tres colegios, es decir, Colegio Central, Industrial y de Comercio. El nombre era programa algo así como Proyecto de Integración de Preuniversitarios. Okay, claro. Programa de Integración. Programa de Integración, bueno. Y bueno, solo jugaron, o sea, participaban los chicos del ciclo básico, de primero, segundo y tercero. Y los del ciclo orientado participaban ayudando en los juegos, dando indicaciones de cómo se jugaban, ayudando a los chicos. Que eso fue como una movida que organizaron los centros de estudiantes de, de Comercio en Industrial y el Central. Y bueno, fue durante 3 días, como dijo Lula, y quedaron cosas muy lindas. Los chicos, tanto del ciclo básico, a ver, los del ciclo básico yo hablé con muchos. Y todos al principio medio que no querían, por lo que me dijeron, por esto de que era obligatorio y todo eso. Y bueno, al final les preguntabas cómo lo habían pasado y te miraban con cara de la pasé bien, me divertí. Bueno, yo fui a los Pre-Preu porque soy el primero y la verdad que está muy bueno porque nos hicimos un montón de amigos de otros colegios y está muy bueno así integrarse en grupo y no tener ser competitivos con los otros colegios. Claro, esa era la idea de estos juegos. Justamente los grupos estaban mezclados, o sea, eran 20 grupos, pero no era un grupo todo el Central contra un grupo todo el Industrial, sino que en cada grupo había gente de los tres preuniversitarios. Claro. Sí, está bien. Así que estuvo muy bueno. Bueno, y a la gente del ciclo orientado también le gustó mucho. Sí. Hablamos con varios después y nos decían que se habían llevado cosas muy lindas, la gente que les había gustado, conocido. Que les hubiese gustado que también se hiciera para el ciclo orientado también, cuarto, quinto y sexto. Bueno, como es la primera vez, por ahí para los próximos años se puede ver otras posibilidades. Ahora vamos a escuchar unos audios de algunos chicos que participaron para que nos cuenten su experiencia. Estoy en tercero o cuarta y disfruté mucho de los intercolegiales. Cumplieron con mis expectativas, con respecto a dedos y los monitores se encontraban muy comprometidos con los alumnos. Me llamo Milagros, voy a segunda en el central y para mí los intercolegiales, aunque no estaba muy emocionada al principio con la idea por la obligatoriedad, fueron geniales porque fue una mañana de reencuentros. O sea, yo a mis amigos que tenía en otra escuela no los veía hace meses y realmente fue muy bonito volverlos a ver a todos y volver a reencontrarnos y reunirnos. Aunque estuvimos poco tiempo juntos, realmente me gustó. Además, todos los juegos y los coordinadores le pusieron una onda genial, igual que los profesores. Así que me encantaron los preuniversitarios y... todo mucho de la actividad de los pre-preu porque, nada, eran actividades que nos hacían... relacionarnos con los chicos de los otros colegios, charlar e interactuar. Soy y sobre todo divertirnos. De primera del central, a mí los pre-preos me gustaron mucho, fueron divertidos así y estaba bueno porque los chicos de la Indy y de la ECO eran también re buena onda, entonces pudimos hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. Pero la verdad es que los juegos pre-preu estuvieron muy buenos porque a pesar de que todo el mundo pensaba que iba a estar muy malos y que se estaban todos divertidos, al final resultó estar bueno, los juegos estuvieron muy bien organizados y la pasé muy lindo y creo que mis compañeros la pasaron igual porque llegaron todos a la escuela re emocionados y qué sé yo. Y no sé, me pareció re bueno. Bueno, ahí estábamos escuchando algunas de las experiencias de los chicos que vivieron durante los 3 días del pre-preu. Sí. Le damos la bienvenida a los chicos que han llegado, que llegaron tarde porque salen corriendo del colegio. Juan Cruz, Agustín, Pili y José. Y Agus es nuevo también en el taller. Agus es nuevo, el lunes pasado fue su primer programa. Sí. Le damos la bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar hablando un poco sobre los deportes. Nos han llegado algunas respuestas ya de las consignas. Sí. Acá tengo una de nuestras fieles oyentes, Vicky Ara, que dice: yo hago un deporte que se llama Chayudo Kwan, que es un arte marcial y mi deporte favorito. Además de chayudo, natación, porque me siento súper libre y me encanta nadar. Un saludo a la Vicky. Bueno, los que han llegado recién, ¿alguno hace algún deporte? Bueno, yo hago natación, hace mucho hacía karate. Uh-huh. Hace unos meses hacía karate kyokushin y hace mucho hacía chayudo kwan. ¿Y qué diferencia hay entre el que dijiste primero? Uno coreano. El kyokushin. Uno es coreano y el otro es japonés. Bien. Bueno, bien, el karate es japonés y el otro es coreano. Bien. ¿Vos, Agus? Y yo practico... Fútbol. Yo practico hockey. ¿Hockey? Ah, mira. ¿Sobre césped o sobre patines? Sobre patines, qué bueno. La verdad que me gusta bastante. Uh-huh. Uh-huh. ¿Vos, José? Yo practico... practicaba tenis, natación sigo y... en el verano surf, pero verano, o sea... Ah, en el verano surf. ¿En el dique? Surf. ¿Y vos, Pili? Yo hace mucho hacía natación, pero dejé porque no me gustaba. Bien. Bueno, también nos respondió la consigna Vale Zuliani, que dice: todavía no encuentro algún deporte que sea mi favorito, pero el que más me gusta es natación y me encanta todo lo que sería moverse tipo zumba y bailes y cómo te sentís después de hacer deporte. Y en cuanto a los preuniversitarios, me encantaron y la pasé muy bien, pero no quiero que sea para los del ciclo orientado. No. No, de todas maneras, yo creo que si hay que ponerse a ver qué quiere la mayoría quiere que se haga para el ciclo orientado. Sí. es un pedido así de todos. Sí, te divertís un rato, conocer sí, a los te divertís, chicos. Es chistoso. Sí. Es un lindo momento para conocerse y compartir también. Bueno, vamos a decir un poco que el deporte no es eso, solo competencia, sino que tiene un montón de beneficios para nuestro cuerpo, para nuestra mente. ¿Quieren contarnos un poco sobre los beneficios del deporte? Sí, bueno, algunas veces los primeros son: disminuye el estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad o mal humor. Es verdad. Bueno, también promueve la motivación y el entusiasmo. Bueno, aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, lo que permite un mejor aprendizaje, mayor capacidad de concentración y una mejora memoria. Ayuda a mantener un peso saludable. Fortalece músculos, mejora la resistencia y el balance corporal. Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Uh-huh. Bueno, Emi nos responde la consigna también y dice: yo hacía natación, No me gusta mucho la competitividad y casi siempre prefiero competir sola. Ah, mira. Mira vos, a mí nunca me gustó competir, por ejemplo. A mí hice un montón de deportes y nunca me gusta. La parte de la competencia siempre me pareció horrible. A mí también. Bueno, me pregunto, ¿ustedes prefieren los deportes en equipo o solos? Yo prefiero solo porque, a ver, me pasaba, yo recuerdo de chico cuando jugaba al fútbol, de que directamente era muy mal arquero. Entonces siempre me echaba la culpa a mí y fue como... Claro, a mí eso es lo que no me gusta de los deportes en equipo, que sentís como una responsabilidad de que si a vos te sale algo mal, tenés como todo el equipo atrás tuyo. Exacto. Entonces a mí no me gusta mucho. Al revés, yo lo siento distinto. Yo siento que, por ejemplo, cuando jugás en equipo es como ganan todos o pierden todos. Es como que estás acompañado en el perder. Claro. Entonces es como más divertido. Sí. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de hoy. Los dinosaurios de Charlie. Una canción que eligió el Rodri. Que es muy hermosa, además. Sí. Vamos con la canción. Concentrada al aire, el programa de los chicos del Central. Repetimos las vías de comunicación. Bueno, las vías de comunicación, los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Nos puedes enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 2644-162024. Aparecemos en Facebook, Twitter e Instagram como Central al Aire. Y repetimos la consigna del día, que es: ¿qué deportes practicas? ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? Bueno, Vamos a entrevistar ahora a Gerardo Muñoz. Exactamente, sí. Gerardo Muñoz, un profesor de educación física de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, uno de los organizadores y coordinadores de los PIPREU, el programa de integración universitaria, que comprendía los tres colegios, ¿no es cierto? El Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Industrial y la de Comercio. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Estamos acá haciendo algunas cuestiones en el natatorio, como he estado escuchando en el programa, que algunos nadan. Ah, sí, sí. Me vengo justamente a trabajar al natatorio. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te quería, acá comentar junto con los chicos en el programa acerca de con qué objetivos se realizaron este programa de integración universitaria, los PIPREU, ¿no es cierto? Y cómo se realizaron, qué objetivos, a qué fines, ¿no es cierto? Bueno, el espíritu del programa al principio habían algunos indicadores preocupantes respecto a la diferencia marcada que había entre los últimos años, las últimas promociones, que por distintos motivos que no sabemos todavía cuáles eran, uh-huh. Los distintos cursos había cierta diferencia sí. Entre ellos. Y bueno, los directivos, cuando se hicieron eco de esto, entendiendo de que algo que había que hacer, alguna medida se tenía que tomar. Claro. Y se propuso, de alguna manera, integrarlos, pero sabían que, bueno, los chicos de sexto y séptimo, en las distintas escuelas ya quedaba muy poco tiempo para integrarlos, ya habían cosas bastante establecidas, y bueno, se optó porque apuntar al ciclo básico. Exactamente. Para que desde el comienzo de su etapa escolar en la secundaria comenzaran siendo amigos. Entonces, la idea surgió en una escuela, otra escuela propuso la idea de la recreación y otra escuela la potenció organizando, haciendo la logística y demás. Claro. Bueno, un poco fue eso, el programa como objetivo principal apunta a mejorar la socialización en alumnos del ciclo básico. Bien, bien, bien. Bueno, Gerardo, te queríamos preguntar también ¿cuál fue el resultado? ¿Qué evaluación pudieron hacer ustedes, los profesores? Otra vez la pregunta. Bueno, ¿cuál fue el resultado de estos pre-preu? ¿Qué evaluación pueden hacer ustedes como profesores? Estado pasando. Respecto a que, ¿cuál es la sensación y la impresión en algunos alumnos? Estamos preguntando mediante los profesores y demás, preceptores y demás, a ver cómo ha caído. Y hasta ahora es un éxito total, es un objetivo mediático, o mejor dicho, inmediato, alcanzado, porque los chicos logramos que se divirtieran, que se reencontraran de aquel ingreso que hicieron el año pasado, de aquellos que no se ven hace uno o dos años, y el objetivo inmediato podría ser que está alcanzado. Pero el objetivo final nos va a decir dentro de 5 o 6 años, en los de tercero dentro de 3 años o 4, en donde sean amigos los chicos que logren finalizar en cada escuela, que tengan esta memoria. Deberemos medirlo de nuevo para saber si estos chicos cuando se encuentran son amigos y no existen diferencias. Y en la parte objetiva, la evaluación objetiva, vamos a difundir un formulario a través de Google Form donde va a llegar a cada celular de los chicos del ciclo básico, un formulario donde vamos a cuantificar el grado de expectativa que teníamos. Lo vamos a medir preguntándoles, calificándolos de 1 a 5, así como también los objetivos del gabinete psicopedagógico de las 3 escuelas que intervinieron. Queremos con esa medida, con esa mensura, poder llegar a decisiones mejores y más eficientes. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, te hago otra pregunta. Para vos, ¿por qué es importante realizar deportes? Oh, hoy en día creo que nadie se puede salvar. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo. Principalmente por las etapas, el deporte cuando sos niño te ayuda al desarrollo, te ayuda a la postura, te ayuda a la concentración, te ayuda a la discriminación de sí mismo y respecto del otro. Cuando sos adolescente y llegás a la juventud, te ayuda a un poco descargar de tus horas de facu o de tus presiones de rendidas de control o exámenes, te ayuda a distenderte. Yo lo vivencio porque tengo el equipo universitario de natación acá en el Palomar y lo veo frecuentemente, que los chicos vienen con muchas horas de estudio. Cuando sos un laburante, que estás entre los 35 y 55 años, te baja mucho los niveles de estrés, te ayuda a descansar, aumenta la producción de las hormonas que te ayudan a dormir, aumenta el flujo sanguíneo. Alguien decía recién ahí en tu programa que aumenta el flujo de oxígeno, con total razón. Y para los ancianos también ayuda a aumento de la asimilación del calcio, aumenta al trabajar, por ejemplo, en natación, el trabajo aeróbico del miocardio mejora mucho la presión arterial de ellos que padecen de la tensión arterial. Es recomendable en todo aspecto. Acá no hace falta tener un cierto nivel físico ni tampoco hace falta ser un erudito en el deporte. Así que bueno, esa es un poco la premisa. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gerardo. La verdad que sí, es recomendable hacer deporte en todas las edades. No hace falta, como decís vos, tener alguna aptitud física específica para empezar a hacerlo. Y la verdad, los felicitamos por los pre-preo porque nos parece una iniciativa genial y que esperamos que se continúe haciendo. Exactamente. Sí, por supuesto. Y que piensen bien el tema de si hacerlo o no para el ciclo orientado, que justamente sí. Es un tema que está circulando bastante en estos momentos por el colegio, ¿no es cierto? Claro, claro, sí. Ese es un emergente que tuvimos porque fue tan importante la ayuda del centro de estudiantes de las tres escuelas, que ellos fueron los primeros que se integraron, fíjense. O sea, vimos que ellos eran los que le transmitían la energía a los chicos. Los alentaban, había una chica que tenía un instrumento musical y iba cantando con ellos. O sea, realmente vimos que estos chicos iban a ser contagiadores de esta idea a sus pares. Y bueno, ahora no sé, depende de las autoridades, porque acá estamos en una etapa donde hay paros, donde hay contenidos atrasados, donde hay actividades especiales después de las vacaciones. Hay unas cuestiones administrativas que, bueno, por intención sí queremos hacerlo, pero por la practicidad estamos sujetos a las autoridades, ¿no? Claro, lógico. Bueno, a lo mejor se puede evaluar para el próximo año. Claro, claro, sí. Lo más seguro es que esté planteado para el próximo año, para que sea prolijo, porque la organización para estos que pasaron, llevamos desde el principio de ciclo organizándonos reunión tras reunión, puliendo cosas y para que este producto que pudimos hacer han sido meses de organización y me parece que es el respeto que se merece también el ciclo orientado. Sí, tal cual. Bueno, Gerardo, te agradecemos nuevamente y felicitaciones por todo el trabajo que hicieron. No, por favor, muchas gracias a ustedes, excelente el programa. No lo había escuchado, ahora me voy a aprender, voy a opinar y voy a criticar también, ¿eh? Muchas gracias por la convocatoria, un saludo grande a todos ahí en la mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. They call you cry, baby, cry, baby. Bueno, continuamos con Central al Aire. Ahora vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Bueno, seguimos con Central al Aire, el programa de los chicos del Central. Vamos sí, a volver a repetir las vías de comunicación. Bueno, los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Nos puedes enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 2644-162024. Y aparecemos en Facebook, Twitter e Instagram como Central al Aire. Y la consigna del día es: ¿qué deportes practicas? ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? Así es. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar unos audios más de los chicos que han participado de las pre-preu para que nos cuenten sus experiencias. Estamos con Rodrigo Moyano, de Sexto Electrónica de la Escuela Industrial. Con respecto a los juegos pre-preu, ¿qué te parecieron los juegos? Me parecieron muy interesantes. Es una buena actividad para que hagan los chicos. Yo estuve participando en la organización de estos juegos. ¿En qué grupo te tocó organizar? El 17. ¿Qué experiencia te dejó? Fue una experiencia muy buena, o sea, me hice muy amigo de los chicos. Mucha diversión, la verdad. ¿Cuál fue el comentario de los juegos entre los alumnos del industrial? En el caso de mis compañeros, el comentario que siempre hacían es cuando íbamos a faltar, que esto, aquello. Cosas así simples, pero supuestamente estuvieron muy peor. Bueno, para Central del Aire, Juan. Buenas tardes, estamos con Milagros Arisa, primero cuarto de la Escuela de Comercio. Bien, Milagros, ¿cómo estaban integrados los equipos? Y estaban integrados por la Escuela Central, la de Comercio y el Industrial. ¿Cómo fue la integración en los grupos? Y bien, o sea, nos hicimos varios amigos y nos extendimos a la hora de jugar. ¿Qué experiencia te dejó los juegos PIPRO? Y nos me gustó mucho y estaría bueno que se volvieran a repetir porque es una experiencia muy así muy divertida. Bueno, muchas gracias, Milagros de la Escuela de Comercio. Para Central al Aire, Juan Cruz Lara. Buenas tardes, estamos con el profesor. Buenas tardes, Humberto Leticia, mucho gusto. Bueno, profesor, ¿en qué consisten los pre-preu? Bueno, los pre-preu consisten en que son juegos integrativos de los tres colegios preuniversitarios, todo en base a juegos recreativos. Bueno, ¿cómo nació la idea? La idea nace con los jefes de departamentos tras una idea del colegio de la Escuela Industrial que venía haciéndolo. Se juntaron los tres jefes de departamento y decidieron integrarse para realizar esta idea que es magnífica. ¿Cómo y cuándo los llevaron a cabo? Estos juegos se llevaron a cabo el día miércoles 7, jueves 8 y viernes 9. Se disputaron en el complejo deportivo El Palomar. O sea que ya respondieron esta última pregunta. Bueno, desde acá, desde la instalación del Palomar, Juan Cruz Lara. Seguimos en Central al Aire. Ahora los chicos van a comentarnos un poco cuáles son las actividades deportivas que se pueden desarrollar en el Palomar. El andinismo, atletismo, básquetbol, fútbol, gimnasia de diferentes tipos y edades, handball, hockey sobre césped, karate y otras artes marciales, natación, paddle, rugby, waterpolo, pelota, paleta, pesas, tenis, triatlón y voleibol. Muy bien. Actividades y servicios. Escuela de verano y escuela de deporte, aventura. Liga universitaria de fútbol, categorías A, B, C y D. Olimpiadas universitarias. Torneos de distintos deportes. Bueno, para asociarse, para que los alumnos se asocien, necesitan una foto del titular, una foto de cada miembro o grupo de su familia directo, de 6 años en adelante, fotocopia del DNI, certificado de regularidad, o sea, del colegio, y pago de un arancel anual como alumno y un arancel mensual por grupo familiar a cargo. Muy bien. Bueno, en el Palomar el arancel es muy bajo y está muy bueno porque puedes hacer un montón de actividades. Sí. Que están buenísimas y que tienen un nivel como de destaque en la provincia también, por si querés desarrollarte profesionalmente haciendo algún deporte. Bueno, vamos a seguir con las columnas. presentamos la Frikilumna a cargo de Aneta. Bueno, hola a todos, aquí está la Frikilumna, una columna robada. Bueno, en este día voy a hablar de un anime que se llama Inazuma Eleven, que bueno, básicamente es de fútbol, porque que, bueno, como acá en Argentina el deporte es muy característico del fútbol, entonces bueno, quise traer esto. Dice: Mark Evans es el optimista portero de Raymond, tan solo 7 miembros en el equipo, cuando aparece la poderosa Royal Academy, el mejor equipo de Japón. Mark tiene que buscar jugadores para completar los 11 necesarios para vencer a la Royal Academy. El Raymond entre el torneo de fútbol Frontier y tras muchos esfuerzos derrotan al Instituto Zeus en el final. Bueno, básicamente eso es lo que se trata. Yo he visto unos capítulos y el Agustín también, y está muy bueno. Pero puede ser que se parezca en a una serie que era Super Futboleros, o no sé, no, qué. Supercampeones, eso. Sí, todos dicen que es la copia. Vendría a ser como un remake así. Claro, pero está más bueno en Inazuma Eleven, o en español, los Super 11, que Supercampeones, porque Supercampeones era de re mala calidad. No, pero no era de tan mala calidad, o sea, ¿de qué año era? 95, 96. Por ahí, sí. Lo más gracioso es que aparecía Maradona y era: ¡oh, soy la versión japonesa de Maradona! ¡Voy a meter los goles! O el tiro dual. Bueno, Aneta, muchísimas gracias por tu columna. Vamos a seguir con la columna de actualidad con Juan Cruz Lara. Buenas tardes, la columna de actualidad. Este lunes hablaremos de la llegada de alguien importante a San Juan, o sea, Mark Andrew Kent, el ministro o embajador del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Durante el acto de bienvenida, el gobernador declaró al embajador británico como huésped oficial y además le hizo entrega al escudo provincial. El embajador expresó su agradecimiento con dichas palabras: es un honor estar acá en su provincia y encontrarme con sus colegas. Más que nada quiero agradecerle a usted por el calor de la recepción. El canciller está de visita en la provincia para presenciar el partido de rugby que se jugará mañana. En realidad está desactualizado. Entre Argentina, se jugó el sábado. Se jugó el sábado, sí. Y los Pumas perdieron 38-36. En el último minuto, sí. Un strike. Entre Argentina e Inglaterra. Pero también busca crear vínculos diplomáticos y económicos entre San Juan y Reino Unido. Bueno. Escuché que quedaron bastante encantados con el ambiente y el espacio que tenía San Juan, el cielo tan limpio, sí, sí. ¿No es cierto? A comparación de Inglaterra. Sí, la verdad que el sábado yo fui, hacía un calor impresionante en la cancha y estaba llena. Sí, había muchísima gente. Bueno, aparte que él dice que es muy importante salir de Buenos Aires para él, porque dice que viene una provincia en Inglaterra, un pueblito en el campo que es casi lo mismo que San Juan. Ajá, mira, bueno, qué suerte que le gustó. Qué bueno que se puedan generar estos espacios, digamos, donde puedas generarse como un espectáculo a partir de un deporte, ¿no? La verdad que sí. ¿Y quién iba a pensar de que los Pumas y contra Inglaterra iban a terminar jugando en San Juan? Era algo que, no sé, sí. Cuando yo era chico era como decir, wow, o sea... Vale, cuando vos eras chico. Es que, ¿qué te haces? Es que, a ver, de chico yo jugaba al rugby, era como diciendo, wow, van a venir los Pumas, claro. Era como... Sí, claro, la verdad sí, que sí, algo bastante... Era sí. Todo como... No, y aparte sí. Contra Inglaterra, que es un equipo muy... Sí, la verdad que sí, la verdad sí. Que sí. Bueno, la misma selección argentina presente acá también sí. Causa mucha sensación, sí. Porque ¿quién lo iba a pensar, no es cierto? Tal cual. Bueno, sí. Vamos a seguir con una columna. Vamos a hablar ahora de deportes. Primero vamos a hablar un poco sobre deportes extraños, de cosas que uno piensa que los deportes son nada, el fútbol, el rugby, el básquet, el vóley, ¿no? Como que nos manejamos más o menos en esa órbita de deportes, pero hay otro montón de deportes que no conocemos y que ahora vamos a conocer. Que verdaderamente son muy extraños. Bueno, el primero es buzkashi, que se juega en Afganistán, Turkmenistán y esas zonas. Y es, digamos, como la versión hardcore del pato que tenemos acá en Argentina. Hay dos equipos de caballos, pero en vez de jugar con una pelota tradicional de polo, juegan con el cuerpo de una oveja descabezada. ¡Ay, no! ¡Ay, qué versión! ¿Por qué? No, pero hay una versión también de ese deporte, que es directamente que lo hacen con bombas, si no me acuerdo, pero con minas de tierra. Videos en YouTube, chicos, sí, al sí, que le interese. No tiene un tiempo delimitado, y en su versión más tradicional puede llegar a durar muchos días. Y originalmente la única regla era no tirar a nadie de su caballo ni darle con las botas. Y con el tiempo lo fueron reformando. Es un terreno cuadrado de 400 metros de lado. Son 10 jinetes por equipo, dos mitades de 45 minutos. Son solo 5 jugadores, pueden repetirse por mitad y hay un intervalo de 15 minutos. También cuenta con un referee. Mira vos. Y bien. No pueden ir armados. Si quieren jugar una cabecita de oveja. Si alguien tiene alguna cabecita de oveja, para empezar a jugar. Vamos a decapitar una oveja, ¿viste? Claro. Qué fuerte, chico. Sobra una oveja. Bueno, ¿hay algún otro deporte? The Coppers Hill Cheese Rolling. Se trata del festival del queso rodante. El festival del queso rodante. Su antigüedad data de 1400 y se trata de lanzar por una colina un queso doble Gloucester de 7 a 9 libras, envuelto en una cubierta de madera. Se trata de que lo tiran por una colina y después personas intentan agarrarlo. Y el que lo agarra gana. Es muy común en ese juego tropezarse y pasar de frente. A ese sí me dan ganas de jugar. La cabeza ya era como medio jodida. ¿Ganaste como es el queso? Supongo. Es súper rico. Qué rico ganas de comer. Ay, no. Bueno, otro deporte extraño, el street lash, es una disciplina profesional en la que una persona se tumba en una especie de monopatín gigante que mide alrededor de 2 metros y 40 centímetros de ancho aproximadamente. Y bueno, la gravedad es el resto. La velocidad llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora en los descensos y se controla con la posición del cuerpo. Y bueno, obviamente van bien equipados con todo tipo de protección. Y surge en Estados Unidos. Después, por otro lado, otro deporte, el euconcanto, que consiste en colgarte a tu esposa en la espalda y cargarla durante un circuito de obstáculos que son bastante complicados. Y bueno, es una invención de los nórdicos y el peso mínimo de la mujer tiene que ser de 49 kilos. Ay, sí. O sea, si la mujer es más delgada, no puede participar. Y el peso máximo, si no me acuerdo mal, era 75 kilos o por ahí. Y habrá como... También hay videos. Sí. También hay videos. Si quieren verlo. Sino, también existe lo que es lanzamiento de celulares. En serio, lanzamiento de celulares. Es bueno, pero... Qué triste, o sea, que deben tener un taguito para... Que lo donen al central. Creo que era en Nueva Zelanda, que era directamente que agarraron un teléfono. Por ahí todo... unos Nokia 1100. Claro. Sí, puede ser, pero la cosa es que estás escuchando y es como que te tenés que embroncar. Esto es parte de una actuación. Entonces después lo largan. El máximo lanzamiento creo que era de 1800 metros, algo así, un teléfono. Mira vos, wow. Qué capo, hay que ser capo para tirar. O sea, la larga un teléfono, eso es la posta, qué disco ni qué disco. Y tirarlo sin que te dé pena. Sí, también. Bueno, es la nueva moda. Bueno, una locura los deportes. Sí. La verdad que el del queso fue el que más me entusiasmó. Sí, a mí también. También hay otro, por ejemplo, que es, no me acuerdo bien, creo que se llama Kudo, que directamente es... que tenés un lightsaber, que vendrían a ser las espadas de Star Wars. Y directamente tenés que pelear y son luchas, directamente son construidos. Y es un deporte dentro de todo bastante caro porque son sables FX y... Igual eso se ve bueno. Se ve muy bien. Debe ser divertido. Bueno, ahora... Han respondido un par de leemos los mensajes. Bueno, Santi dice, mi deporte favorito es la natación porque en el agua me siento libre y es hermoso. Y Mili dice... que su deporte favorito es quedarse sentada en gimnasia. Aquí no le gusta eso. Mateo Gallardo dice, mi deporte favorito es el rugby, porque es muy divertido y es un deporte de grupo, lo que fomenta el compañerismo y la solidaridad. Bueno, acá la Anto, un saludo a la Anto que no pudo venir, nos dice, mi deporte favorito es la acrobacia en tela. Hace unos años empecé a hacer y me encantó. No sé, estar enredada en la tela, soltarse, caer y no morir. Me encanta. Un saludo a la Anto. Agus. Francisco nos responde a la consigna y dice que practica vóley y que lo hace porque es un deporte que le gusta mucho. Y además lo que tiene es que mientras juega puede hablar con sus compañeros. Bien. Mira vos. Juliana Mercado dice, mi deporte preferido es el hockey sobre patines, porque cuando patino siento que vuelo y cuando siento el aire en mi cara me siento libre. Mira qué hermoso. Bien. Bueno, un montón de deportes hay que se pueden practicar. Y ahora, hablando de deportes, Agustín va a contarnos un poco sobre... el partido que ocurrió el viernes en la mañana, que fue el debut de Sampaoli, el nuevo director técnico de la selección argentina, que se impuso ante Brasil, y los albicelestes ganaron por 1-0 con gol de Gabriel Mercado. Y la verdad que... el nuevo director técnico Sampaoli empezó con buen pie, se podría decir. Bueno, bien. Los felicitamos. Sí. Ojalá que les vaya bien. Acá no somos todos muy amantes del fútbol. No, pero a todos nos entusiasma. Pero nos interesa todo. Claro. Sí, se nota. Bueno, antes de pasar a las novedades del colegio, yo no me quiero olvidar de comentar un proyecto que se desarrolla en el Palomar, el club de rugby de la U. El profesor Patricio Videla hace un proyecto de integración social con los barrios aledaños al club anexo que han abierto en la U, que está en Pocito. Hay un montón de barrios aledaños que quedan entre el límite de Rawson y Pocito, como Alameda, el Franklin Rawson, el Malimam, donde hay un montón de chicos que hace ya 10 años que participan practicando rugby en la U. A través de un proyecto de integración que lleva adelante Patricio Videla, donde a través de un convenio con la Dirección de la Niñez y el Palomar, la universidad, estos chicos están como becados para poder realizar deportes y los buscan, los llevan al Palomar y desarrollan una actividad muy bonita de solidaridad e integración y desarrollo a través del deporte, que está buenísima y por eso no quería dejar de comentarla. Bien. Ahora sí, vamos a las novedades del colegio. Bueno, la primera es la competencia de freestyle que va a estar organizada por el Centro de Estudiantes. La inscripción es de 30 pesos por equipo, es decir, se inscriben en equipos. De a dos. Deben enviar la inscripción al mail del centro, que es ceccummsanjuan@gmail.com. La plata se recolectará durante la semana a medida que se vayan inscribiendo. El premio es de 240 pesos para el equipo ganador. Se realizará el 16, el de este viernes, en el entreturno a las 12:50, en las canchas que están enfrente de la biblioteca. Y la batalla dura aproximadamente 6 minutos y habrán 5 jueces. 4 y 6 minutos, dependiendo si hay o no hay réplica, es decir, si están muy empatados entre los dos equipos. ¿Nos pueden contar un poco mínimamente de qué se trata el freestyle? Es como improvisación, digamos. Claro, es como un rap improvisado. Claro. Y hay como distintas temáticas y nosotros lo vamos a usar libre para que sea un poco más fácil para los chicos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahí lo puedes hacer teniendo en cuenta objetos o teniendo en cuenta terminaciones de palabras, que eso es más las competencias a nivel nacional. Ajá, claro. Una pregunta, ¿esto es solamente exclusivo para los pertenecientes de la escuela? Sí. Y va a ser el 16, o sea, este viernes, se van a hacer los cuartos y el 23 se hacen la semifinal y la final. Wow. Porque no hay tiempo para hacer todo en el mismo entreturno. Queremos cubrir eso. Sí. Quiero ver cómo hacen freestyle los chicos del colegio. Y hay cupo delimitado, ¿no? Son hasta 16 personas se pueden ir. Claro, o sea, hasta 8 equipos. Los primeros 8 equipos que nos mandan al mail la inscripción, esos van a ser. ¿Dónde se pueden inscribir? Al mail del centro, que es cccummsanjuan@gmail.com. Muy bien. Cualquier duda, le hablan a las redes del centro. Por ejemplo, la que más se usa es Instagram, que es cccummsanjuan. Si no, si conocen a alguien por WhatsApp. Sí. Bueno, también podemos contar que hay un proyecto dentro de la escuela que se llama el NOA, de que es el viaje al noroeste argentino, que consiste, si no me acuerdo mal, que es en agosto. Va a viajar 54 personas. 55, ¿cierto? Que se agregó uno. Con la profesora Chapo. Y Claudia Alcalá. Bueno, y el sábado pasado. El domingo. El domingo pasado, a partir de la 1:00 p.m, estuvieron entregando pollos con ensaladas, que era lo que estaban vendiendo para recolectar fondos para este viaje. Y ahora creo que van a hacer prepizzas. Y también están vendiendo números a 50 pesos. Sí. Y vi que también estaban vendiendo dulce de alcayota. Sí, había un montón. Yo fui el domingo a retirar mi pollo, que estaba riquísimo. Gracias por darme almuerzo. Y sí, había un montón de cosas y les fue súper bien. Había mucha gente, mucha producción. De hecho, creo que, si no me acuerdo mal también, sobraron 8 pollos y ya los habían pagado y todavía no hay nadie que los pase a buscar, así que yo no. Hay pollos ofrecemos para buscar los pollos. Sí, ya están pagados. Bueno, los felicitamos por el laburo y ojalá, bueno, cuando se vayan seguro que vamos a tener contacto con ellos para ver cómo les va. Exacto. Muy bien, como la última novedad del colegio, el acto de colación de la promoción de egresados de 2016. que el colegio realizará el 17 de junio a las 10 horas el acto de colación para los egresados de la promoción 2016 en el Centro de Convenciones. Los egresados y las egresadas deberán presentarse en el departamento alumnos del Central entre los días 12 al 16 del corriente mes, en el horario de 8 a 13:30. Los y las esperamos. Muy bien, bueno, estamos llegando ya al final del programa. Le queremos agradecer a Luis Bonatti, nuestro operador. Nuestro operador, que siempre está ahí del otro lado, muy atento a todo lo que nosotros necesitamos. Sí. Bueno, les agradecemos a los chicos que han hecho las entrevistas, de los audios que hemos reproducido durante el programa, a Gerardo Muñoz, que fue nuestro entrevistado, y a todos ustedes que son quienes producen y hacen que esto sea posible. Aneta. También un saludo a la Abby, que tampoco pudo venir, a la Antonella, a la Vicky, Ara, que también es fiel oyente, y a mi novio ficticio era. Tenía yo, que decir. A mi novio ficticio, yo Carlera, ¿viste? O sea, a Neren es real, yo lo conozco. Pili. Yo quiero saludar a mis compañeros de segunda, que espero que estén escuchando la radio. A la Luli también, ya la leen. A la Luli. A la Kili también. A la Kili, bueno. Esa. Bueno, ¿alguien más quiere mandar saludos? Bueno, saludos a mi abuelo desde Temperley, que seguro que me está escuchando. Desde Temperley. Sí, desde el municipio de Temperley, de Buenos Aires. Y a todo lo de primero. Yo quisiera mandarle saludos a toda mi familia. Y a un par de amigos que se llaman Francisco y Santiago, que me pidieron que los saludara acá en la Bueno, les mandamos un saludo, y les mandamos un saludo a todos los chicos que no han venido, porque somos un montón. Justamente. Han quedado un par de mensajes respondiendo a la consigna, que los vamos a leer para ya cerrar del todo. Bueno, Agus nos dice: no hago deporte estrictamente, pero el que más me gusta es el vóley, además de que es lo que más domino. Me encanta su estrategia y dinámica. En cuanto a la competitividad, a veces le da como un toque y me da lo mismo competir en grupo o solo. Bien, bueno, ahí también Jero nos dijo que le gustaba el básquet, y así, bueno, han participado los chicos que no han venido, han participado a través del grupo, de los mensajes, les agradecemos. Sí. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 19 horas por Radio Universidad. Muchísimas gracias, hasta luego.